493. Cuando nosotros vemos apariciones o hacemos contactos con seres extraterrestres, ¿cómo se producen? Los contactos siempre ocurren de energía a energía. Queremos decir que estos contactos se producen de mente a mente. Si es una energía desencarnada, entonces suponemos que una de ellas se encuentra en la combustión alciática y otra en la calorífica, por lo tanto el contacto será en el ámbito energético, psíquico o mental, todo dependerá del grado vibratorio de ambas energías. Muchos de los seres extraterrestres que se contactan con ustedes se encuentran en el plano físico y otros en el plano mental. Depende del grado, plano y dimensión en que se encuentren, y producirán el contacto con ustedes, que podrá ser físico, holográfico o telepático. 494. Las dimensiones superiores descienden actualmente en forma holográfica. No, ellos no descienden holográficamente, se comunican telepáticamente, porque después de la experiencia de los voluntarios, nunca más descendieron por el temor a la contaminación. Más bien ellos continúan comunicándose a través de la telepatía, esperando el regreso de las energías densificadas y de los voluntarios. El contacto físico y holográfico se produce en las dimensiones inferiores, son las dimensiones regulares, secundarias y parte de las primarias las que conocen la técnica y la usan para sus viajes de conocimiento y de investigación por el universo cósmico. 495. ¿Cómo los densificados van a recuperar su memoria cósmica? Todas las energías que salieron del principio único y que se densificaron permanecieron intactas y puras, el antagonismo del universo se mantenía en equilibrio. Mientras que las energías se conservaban densificadas, no corrían el peligro de contaminarse, porque no se encontraban en contacto con el mundo exterior. Cuando eran recuperadas y llevadas dentro del cristal hombre, se adaptaban perfectamente a su nueva realidad, absorbiendo el conocimiento de las dos realidades, interior y exterior. De esta manera, la forma hombre siempre estuvo protegida y amparada por las dimensiones superiores y los voluntarios jamás dejaron de comunicarse con su verdadera realidad, la dimensión perfecta. Al quedarse los densificados sin continuación numérica y sin memoria cósmica, tuvieron que iniciar su creatividad del punto cero. Los cristales que se encontraban en estado puro comenzaron a grabarse según la realidad en que se encontraban, dejando atrás toda su historia y su origen. Así pudieron realizar su trabajo en buenas condiciones y sus energías pensamientos empezaron a ordenarse, clasificarse y colocarse en la zona correspondiente. Ayudaron así a los voluntarios en la labor de recuperación. Los densificados van a recuperar su memoria cósmica y la numeración matemática cuando lleguen al conocimiento, entendimiento y amor. Estarán prontos para ser activados, y cuando esto suceda, recordarán absolutamente toda su historia y su origen. Eso significa que el 5 se volteará y se encajará con el 6. Queremos decir que el espejo reflejará la verdadera imagen, lo contrario de lo que ustedes consideran verdadero. 496. ¿Cómo los voluntarios están rectificando los espejos para poder regresar? Sucedió algo muy interesante en todo este proceso, muchos de los voluntarios ya no quieren regresar. Es tanta la labor a realizar, que ellos prefieren quedarse estudiando e investigando, a pesar de saber que sus verdaderos cuerpos los esperan. Se han adaptado también a la forma hombre y al estudio de su evolución, que se sienten totalmente responsables por ello. La única forma de rectificar los espejos del cristal es hacer entender a los densificados que son ellos mismos quienes podrán rectificar, colocando los cristales de las energías pensamientos en